music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vemos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit. Un cielo prácticamente despejado. Un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 28, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana las temperaturas máximas estarán en 33, mínimas de 30, con cielos nublados con probabilidad de un 80% de precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 34, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad también de un 80% de precipitaciones. El día viernes también, la misma probabilidad de precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Temperatura máxima de 33, mínimas de 25. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 32, mínimas de 26, con cielos soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy es un día muy frío, así que las personas que todavía no han salido de sus hogares, hay que salir bien abrigados, o si ya van en camino a sus trabajos, pues igual, ¿no? Tengan mucho cuidado, porque si lo convertimos estos grados a centígrados, ahorita estamos a menos 6 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 6 grados bajo cero. Como ven, mucho frío, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por dentro,

8:40, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Pence genera indignación al comparar a Trump con Martin Luther King Jr. El día domingo, a escasas horas de que se celebrara en todo Estados Unidos el día de Martin Luther King Jr., el vicepresidente Mike Pence comparó al presidente Donald Trump con este ícono de los derechos civiles. Durante una entrevista para CBS News, Pence expresó su apoyo a Trump en su estrategia migratoria de alcanzar el muro fronterizo a como dé lugar. Sin embargo, al mostrar su lealtad con el primer mandatario, terminó generando más controversia al reflexionar sobre el legado de Martin Luther King Jr. Una de mis citas favoritas del Dr. King fue: "Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de la democracia. Se piensa en cómo cambió América". Él fue lo que dijo el vicepresidente. Nos inspiró a cambiar a través del proceso legislativo para convertirnos en una unión más perfecta. Eso es exactamente lo que el presidente Trump está pidiendo al Congreso que haga. Ven a la mesa con espíritu de buena fe. Los comentarios de Pence se producen un día después de que Trump ofreció a los demócratas extender estatus migratorio de indocumentados a cambio del muro fronterizo, incluido el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, todo a cambio de los 5.7 mil millones de dólares para el muro fronterizo con México, oferta que horas más tarde Trump modificó. No obstante, las redes sociales se volcaron con críticas en contra de Pence y su audacia de comparar a Trump con el reconocido y carismático líder de los derechos civiles. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó la oferta de Trump, calificándola de inaceptable, y a paso seguido el primer mandatario la criticó en respuesta, diciendo que se ha comportado de manera tan irracional y ha ido tan lejos a la izquierda que ahora se ha convertido oficialmente en una demócrata radical. La lucha política se está produciendo en medio del cierre gubernamental más prolongado de todos los tiempos, que está afectando los cheques de pago de alrededor de 800 mil trabajadores federales. ¿Y por qué no asombran las 8,158 mentiras de Trump en sus primeros 2 años de gobierno? Si algo ha caracterizado la presidencia de Donald Trump es su problemática relación con la verdad, característica que empezó a vislumbrarse desde que, en contra de las pruebas de la administración Trump, dijo que su toma de posesión fue la más concurrida de la historia reciente de Estados Unidos. De ese día ya han pasado 2 años, exactamente 24 meses, desde que Trump prestó juramento para el cargo del primer mandatario de Estados Unidos, tiempo en el que ha realizado 8,158 reclamaciones falsas o engañosas, según la base de datos de Fact Checker de Washington Post, que analiza, clasifica y rastrea todas las declaraciones sospechosas emitidas por el presidente. Eso incluye más de 6,000 reclamos sospechosos en el segundo año del presidente. En otras palabras, según el minucioso trabajo del diario capitalino, se ha podido establecer que el primer mandatario ha realizado casi 5.9 reclamaciones falsas o engañosas por día en su primer año en el cargo. Sin embargo, en su segundo año de gobierno, este número se elevó dramáticamente a 16.5 por día, casi un aumento del 300%. Tal vez el gran volumen de mentiras de la administración de Trump sea la razón por la que muchos ya se han desensibilizado con la falta de claridad y apego a la verdad de esta administración, la cual ha demostrado buscar la forma de desvirtuar, modelar o acomodar cualquier cifra que vaya en contra de los intereses del gobierno. El diario capitalino empezó ese rastreo de las mentiras de Trump durante los primeros 100 días del presidente. Sin embargo, fue tal el volumen de lo que fueron registrados día a día que siguieron con la cuenta para poder dar en su segundo aniversario de gobierno un panorama más claro sobre la veracidad y el apego a la verdad de ese gobierno. Y un tiroteo en un centro comercial de Illinois deja a un muerto. Agentes de la policía de la localidad de Orland Park, Illinois, se movilizan luego de los reportes de un tiroteo dentro de un centro comercial. Varios reportes en redes sociales alertaron sobre un tirador activo dentro del local. Los hechos ocurren en el centro comercial Orland Square, de donde los visitantes están huyendo en el pánico. En esa zona se registró gran presencia policíaca y de los cuerpos de emergencia. La policía tiene montado un gran operativo en esa zona. Tim McCarthy, el jefe de la policía de Orland Park, le dijo a WBBM que un hombre de 19 años fue baleado frente a una tienda de ropa en un centro comercial Orland Square el día lunes por la noche, y pues hasta el momento no hay detenidos por esos hechos. Y la corte rusa rechaza liberar estadounidense detenido por espionaje. Un tribunal ruso rechazó el día de hoy la demanda de puesta en libertad del estadounidense británico Paul Whelan, detenido en diciembre en Moscú y acusado de espionaje. El llamamiento de la defensa para la liberación ha sido rechazado, declaró el juez del tribunal moscovita de Lefortov, Dmitry Pronyankin, ante el ex marín de 48 años. Whelan fue detenido por los servicios de seguridad rusos FSB el 8 de diciembre y fue acusado de llevar a cabo un acto de espionaje, lo que él desmiente. Vestido con un pantalón negro y camisa celeste, Paul Whelan escuchó la decisión judicial con la ayuda de un traductor. Estaba encerrado en una jaula de cristal, como es habitual en Rusia en los procesos sospechosos que permanecen detenidos. La detención de Whelan se produjo en medio de tensiones entre Rusia y Occidente. Algunos observadores consideran que su arresto está vinculado con el de María Butina en julio del 2018 en Washington, una rusa que se declaró culpable de espionaje en favor de Moscú. Esos observadores creen que Paul Whelan podría servir de moneda de cambio en el caso de la rusa Butina. Y solución al cierre de gobierno sigue en el limbo. La propuesta del presidente Donald Trump para dejar atrás el estancamiento presupuestario no pareció generar mucho ímpetu el día de ayer, mientras cientos de miles de trabajadores se enfrentan a la posibilidad de no recibir nuevamente su salario a causa del cierre parcial del gobierno federal, que llegó a su quinta semana. A pesar de la fanfarria que rodeó al anuncio del mandatario, no se prevé que se realice una votación en el Congreso, sino hasta finales de la semana. Incluso así, existe la duda de que la iniciativa de ley presentada por los senadores republicanos tenga alguna posibilidad de ser aprobada. Los republicanos cuentan con una mayoría de 53-47, pero requerirán del respaldo de algunos demócratas para alcanzar el umbral de los 60 votos necesarios para hacer avanzar un proyecto. Ni un solo demócrata ha expresado públicamente su apoyo a la medida de las 48 horas posteriores al anuncio de Trump. La noche del día de ayer se difundieron detalles de la iniciativa denominada Ley para Terminar el Cierre y Proteger la Frontera, $5,700 millones para construir un muro entre México y Estados Unidos y protección temporal contra la deportación para algunos inmigrantes. El paquete reabrirá las partes del gobierno que han cerrado y elevaría algunos egresos. Para tratar de conseguir apoyo de ambos partidos, la iniciativa agrega $12,700 millones para las regiones azotadas por huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales. La oficina del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reiteró el día de ayer que no están dispuestos a negociar ningún presupuesto de seguridad fronteriza hasta que Trump reactive al gobierno. ¿Y qué causó la explosión de Tlahuelilpan y otras tres incógnitas que quedan sobre la mayor tragedia de México por robo de combustible? Por momentos de debate sube de tono la explosión de una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, sigue generando preguntas y pocas respuestas en México. Muchos cuestionaban el día de ayer por qué, a pesar de haberse reportado la fuga, el ducto donde se extraía gasolina no fue cerrado. Otros insisten que los soldados y policías federales en el sitio no actuaron de acuerdo con los protocolos de protección civil, y además no está claro por qué se reunieron tantas personas ni por qué ocurrió la explosión. Las autoridades han ofrecido las versiones que surgen de las primeras investigaciones, pero el debate no cesa. BBC Mundo presentó cuatro incógnitas sobre la mayor tragedia por robo de combustible en la historia de México, que ha causado la muerte de hasta ahora de 89 personas. Número 1. ¿Cómo inició la explosión? Desde el día del accidente el pasado 18 de enero, en internet se difundieron imágenes y videos previos al estallido. También hay algunos del momento que ocurre la explosión y los segundos posteriores, cuando las personas afectadas corren para intentar el fuego en sus cuerpos, pero no está claro qué inició el fuego. La noche del percance, algunos medios señalaron que en la multitud había personas con cigarrillos encendidos. Ese día, Petróleos Mexicanos señaló en un comunicado que el estallido ocurrió por la manipulación de la válvula colocada en la toma clandestina. Luego, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el ducto había gasolina de alto octanaje y eso genera gases letales. Muchas de las personas usaban ropa de contenido sintético que también tiene la posibilidad de generar reacciones eléctricas, y eso es un principio de investigación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se descarta la posibilidad de un sabotaje, pero hasta ahora no se ha encontrado la causa real que desató el fuego. El número 2, ¿en qué momento se cerró el ducto? El momento es uno de los puntos más polémicos. Al día siguiente a la explosión, Pemex aseguró las válvulas del ducto se cerraron 10 minutos después de que se detectó la fuga, es decir, a las 13:30 horas, pero después el secretario de Seguridad Pública, Alonso Durazo, reconoció que el flujo de combustible se interrumpió a las 18:20. También dijo que el ejército detectó la fuga a las 14:30. No está claro si fue ese el momento en el que se supo la extracción del combustible o lo supo Pemex una hora antes. La explosión ocurrió 8 minutos antes de las 7 de la tarde, lo que desató un incendio que se controló casi a la medianoche. Número 3. ¿Qué tuvo que ver el desabasto de gasolina? Algo que llama la atención es la cantidad de personas que se reunieron en la toma clandestina. Según las autoridades, fueron unos 800 los que se acercaron para recoger gasolina. No todos eran de Tlahuelilpan, pues también llegaron personas de comunidades cercanas. Los testimonios de sobrevivientes y vecinos del pueblo dicen que por redes sociales se difundió la versión de que ese viernes se regalaría combustible. Una oferta que resultó atractiva, pues según los testimonios, desde semanas antes había desabasto de combustible en la región. El problema fue consecuencia de la decisión del gobierno federal de cerrar los ductos para evitar el huachicoleo, como se conoce al robo de combustible. Es una de las explicaciones de por qué llegaron tantas personas, pero según el alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, puede haber otra. La toma clandestina que explotó, dice, se instaló desde hace varios meses y a pesar de las peticiones para desactivarla no hubo respuesta. Muchas personas sabían que el lugar podía recoger combustible robado. El número 4, ¿por qué no se envió a más militares para contener a la multitud? Después del accidente, una de las preguntas más frecuentes es de que solo había 25 soldados en la toma clandestina de Tlahuelilpan. Uno de los críticos es el presidente del conservador Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Se pudo mandar más fuerzas federales y acordonar el sitio, dijo a periodistas. En el sitio se concentraron más de 800 personas, de acuerdo con el secretario de Defensa Nacional, Crescencio Sandoval. Los militares y los policías en el sitio no podían controlar esa multitud, fue lo que dijo el funcionario. Además, algunas personas amenazaron con agredir a los soldados. En estos casos, la instrucción es evitar el enfrentamiento con los civiles. Evitamos la confrontación, tener el lado de la parte civil, de los pobladores, algún herido generado por nuestras armas o por parte de los pobladores que hieran a nuestro personal, fue lo que señaló el secretario. Además, López Obrador dijo que enviar más soldados no hubiera funcionado. En información deportiva, Tutu Sports dice que el Inter se olvida de Modric y piensa en Isco. La complicada situación de Isco en el Real Madrid sigue levantando el interés por él de los grandes de Europa. El último en unirse a la lista, según informado este martes Tutu Sports, ha sido el Inter de Milán. De acuerdo con esta información, desde Milán han descartado, salvo sorpresa de última hora, moverse en lo que queda del mercado del invierno. Sin embargo, preparan un verano en el que tendrán mucho protagonismo de los nombres de Brazao, Godín y un crack de primer nivel, el refuerzo para el que Isco se ha colocado por delante de Modric, objetivo desde el pasado verano. Tampoco pierden de vista a Toni Kroos. Según esta noticia, el Inter quiere aprovechar que Isco está a disgusto con Solari y viceversa, aunque la Juventus también le pretende. Ya ha contado que la directiva del Real Madrid respalda al entrenador en su trato con el jugador, que ha pedido explicaciones al argentino sin obtener respuesta. Y en la NFL, Brady y Gronkowski no necesitan palabras para trolear. Los New England Patriots están de nueva cuenta en el Super Bowl y ellos mismos saben que son queridos y odiados por muchos, por lo que Tom Brady aprovechó la ocasión. En un video que difundió a través de su cuenta oficial de Instagram, el quarterback ganador de 5 Super Bowls y que va por su sexto aparece junto al ala cerrada Rob Gronkowski únicamente sonriendo. Acto seguido aparece el marcador con el que los Pats vencieron a los Chiefs y la leyenda todavía aquí en un claro mensaje a sus detractores. ¿Cómo la ven? Y bueno, pues espero que ya se estén preparando para este Super Bowl y pues la mega fiesta que se viene acá en Estados Unidos y que vayan comprando pues todas sus papitas y es cuando más se vende guacamole también, ¿verdad? Entonces va a estar padre el Super Bowl número 53. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó: te amo. Queda buen tramo por andar y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de

fueran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí. Y todo lo aprendí de ti. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia de WhatsApp. Si tú utilizas el WhatsApp y te gusta reenviar cadenas o textos o lo que sea, pues WhatsApp decidió limitar el número de personas a las que puedes reenviar los mensajes. Como te digo, si tú utilizas mucho el WhatsApp y reenvías cadenas o información o fotografías, pues te darás cuenta que antes podías enviar hasta 20 veces el mismo mensaje. Hoy en día, WhatsApp sigue tomando medidas contra las noticias falsas que se propagan rápidamente a través de la plataforma y para ello está limitando el reenvío de mensajes. A partir desde el día de ayer, sus usuarios solo podrán reenviar un mismo mensaje hasta en 5 ocasiones. La compañía propiedad de Facebook espera conseguir así que sea más difícil la difusión de información falsa y spam, que es el correo basura. Y esta medida será aplicada desde el día de ayer que empezó. Hasta ahora los usuarios podían enviar hasta 20 mensajes. Bueno, el día de antier se podían enviar 20 mensajes. Hoy en día ya no se puede. De hecho, empezó en la India, que ya está activa desde hace 6 meses. Después de que se registraran varios linchamientos en el país por rumores difundidos a través del servicio en línea. La actualización de las normas para reenviar mensajes fue anunciada en un evento en Yakarta, en Indonesia, y una vocera de WhatsApp le dijo a la BBC que la compañía tomó esa decisión después de evaluar detenidamente los resultados de su último semestre en la India y esperan que la nueva medida reduzca con éxito el número de mensajes que se reenvían de manera indiscriminada en todo el mundo. Y eso ayudará a que WhatsApp se enfoque en la mensajería privada en contactos cercanos. Y pues a ver qué pasa, qué es lo que piensas tú acerca de esto, ¿no? Tal vez a ti te gustaba reenviar muchos, tal vez pueden ser reflexiones, pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Y dices tú, ay no, pues ahora que nada más lo voy a poder enviar a 5 personas. Recuerden que no necesariamente necesitan enviar, pueden utilizar otras medidas como por ejemplo copiar el texto y ya hacerlo como que lo estás escribiendo y ya lo puedes enviar. No lo estoy diciendo como un consejo para que envíen puro spam, ¿no? Porque a nadie nos gusta estar recibiendo pues correo basura que no te sirve para nada. Pero te digo, si tú eres de las personas que realmente pues trabajas así, porque hay personas que utilizan el WhatsApp, utilizan grupos para vender y obviamente utilizan pues el reenviado para todos los clientes, y entonces pues ahí sí se va a complicar un poco, ¿verdad? Pero bueno, esperemos y que nada más pues sea un poco limitado para lo que es correo basura, para el spam, y si los que tienen clientes, pues a mí me gustaría saber, ¿no? Porque yo no pertenezco a grupos así, pero sé que hay grupos de ventas y todo eso, entonces me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes y si les dejan estar enviando correos, bueno, reenviando los mensajes de WhatsApp a otras personas. Y bueno, también otra información que les tengo es acerca de una chica que no es una modelo humana y que está creada por un ordenador, que está creando pues mucha controversia. Esta modelo, que no es humana, se llama Ima. Y en su página de Twitter se describe a sí misma como una modelo virtual y declara con orgullo: quiero atraer a los humanos al espectáculo de la moda. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, pues su nombre Ima es realmente un juego de palabras de la palabra japonesa Ima, que significa ahora. Según IT Media, fue creada por la empresa de CG Modeling Cafe, con sede en Tokio, y recientemente apareció en la portada de la revista CG World. El Twitter e Instagram de Ima la presentan en una variedad de lugares. Tú ves a esta modelo ficticia, virtual o como la quieras llamar, y se ve como una chavita, ¿no? O sea, trae pelo rosa y pelo corto con fleco. Ustedes la pueden buscar en la internet. Pero ella es una imagen creada por un ordenador, o sea que no existe. ¿Quién sabe si se hayan basado en alguna persona, ¿no? Sí se ve como una persona real. Desafortunadamente no es una persona real. Ahí muestran algunas imágenes de cómo empezó el prototipo. Y ya cuando la ves, pues sí parece pues una escultura, ¿no? Y ya después le van poniendo pues el color de ojo y la la la la la. Pero parece que incluso se hace selfies también Ima, y ciertamente parece ser un producto de los tiempos en los que vivimos. No se les haga extraño que de aquí en adelante todos quieran tener también una modelo virtual, convertirse en una modelo virtual y dejar pues tu personaje real. Qué increíble cómo es la tecnología, cómo avanza. Yo sé que mucha gente está en contra de todo esto, porque pues hace que vivamos en un mundo más superficial, ¿verdad? Pero pues eso es lo nuevo, lo más nuevo en la tecnología, y pues las noticias medio loconas, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo esta información. Vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Distinto. bella melodía. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y así llegó el momento del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 30 y al apartado número 2, donde nos habla sobre el libre albedrío, y el tema del capítulo 30 es el nuevo comienzo. Esto ya fue los últimos, casi el penúltimo, creo, capítulo para finalizar el libro de Un Curso de Milagros. Entonces va a estar pues más fresco, ¿no?, lo que hemos estado leyendo. Y bueno, vamos a empezar. Thank you. Y bueno, hubo aquí un errorcito técnico, no sé si, si el micrófono se apagó o me escucharon alguna parte. Pero bueno, por sí o por no, les voy a volver a leer desde el principio. De igual manera, nada más es una hoja. El libre albedrío. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya, y del único conocimiento de que Él goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento. Tal como tú quisiste que fuese, ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora, para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre, y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar, pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser un prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Pues lo que le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo co-creador del universo, junto con él, quiere aprisionarte. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Y tú no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación, el mundo se sana. Y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad. Tu voluntad es sanarlo. Y puesto que esto es una decisión que tomaste con él, él ha sanado. y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Les dije que está muy cortito, me dio tiempo de volverlo a leer. Pues esto es el libre albedrío. Está muy bonito todo lo que nos dice. Está muy corto, pero muy concreto. Yo creo que hay mucha, como en todo libro, hay mucha sabiduría, ¿no? Pero sobre todo el entender, el comprender este apartado nos hace sentirnos realmente en paz. Sentirnos que se hace, por más que nosotros pensemos, ¿no?, que lo que estamos viviendo no debería ser así, pues sabemos de que lo que estamos viviendo es porque nosotros así también lo elegimos. O sea, nada de lo que estamos observando, ni uno solo de nuestros pensamientos, no ha sido sin nuestra bendición. O sea, todos nuestros pensamientos vienen a través de una bendición de Dios, en el que solo se nos pide que escuchemos a nuestro amigo, que veamos a esa persona que tal vez tienes un problema, y o las personas, o tu pasado, o el mío al futuro, en el que puedes sentir tal vez desesperación, odio, ira, coraje, que puedas sentir. Es el momento ideal hoy para que se pueda hacer tu voluntad y que puedas estar libre. ¿Por qué? Porque vas a llamarle a esa persona amigo, porque vas a reconocer que esa persona es Dios, que esa persona es una representación de Dios, pero depende de nosotros decidir si somos libres y dejar pues de aprisionarnos o dejarnos llevar por el ego, o simplemente dejarnos en libertad y ver que cada cosa que nosotros observamos, que cada pensamiento que está en nuestra mente, todo viene de Dios. Y si reconocemos eso realmente con el corazón, podemos recordar que la voluntad tampoco tiene límites. Nuestra voluntad no es de que estemos limitados, y también podemos recordar que lo que mora en nosotros se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Nos tenemos que acordar que aquel que nos creó también a través de nuestra voluntad, y a través de Él se creó todo. Entonces todo lo que está creado debe estar agradecido, porque nació gracias a nuestra voluntad y gracias a la voluntad de Dios. Entonces, tú decides ser libre o seguir aprisionado por tu pasado, por las personas. Ve a esa persona que dices tú no puedo. O sea, recuerde, reconoce que Dios está allí, que lo que te has dicho en tu mente no es cierto. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección número 68 y nos dice: el amor no abriga resentimientos. Tú que fuiste creado por el amor, a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente y fueses diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor. Y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible.

Y pues nos dice nuevamente, nos está dando una gran lección para que hoy recordemos que el amor no abriga resentimientos. Tenemos que pues recordar que no podemos traicionar nuestro propio ser, porque la persona a la que le guardamos resentimiento es la que debemos reconocer que es nuestro amigo, para que nosotros podamos recordar que esa persona es parte nuestra y para que así podamos llegar a conocernos a nosotros mismos. Entonces, no hay excusas el día de hoy. Yo sé que habrá pues ciertas personas, ¿no?, que tal vez sí nos saquen nuestro tapón, o que no estemos de acuerdo en las cosas que dicen o en lo que hacen, pero es ahí justo donde tenemos que recordar que no podemos abrigar resentimientos, porque el amor no los abriga. Y es ahí cuando debemos despertar a la verdad de nuestro ser, y dejando al lado todos esos resentimientos, y dejamos al lado todos esos resentimientos y reconocemos que el amor en sí solamente es amor y nada más, pues se acaban nuestros problemas por siempre y para siempre. Entonces, aunque sea un instante, como dice aquí el libro, tal vez se te va a olvidar en la tarde cuando te enojes con alguien o cuando recuerdes a alguien, pero lo importante es que no lo olvidemos y que lleguemos realmente a ponerlo en práctica ya en todo momento. Con esto terminamos el tema del día. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, oh, oh. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. Cambiar en la mente de todos el odio por time to change. El odio por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo listo el juguito para el día de hoy. Vamos a continuar con jugos para fortalecer los huesos. Este jugo es más fácil que el del día de ayer. Y lo que vas a necesitar es una taza con espinacas, 2 manzanas verdes, 2 ramas de apio y 1 cucharadita de jengibre en polvo. Nuevamente te repito los ingredientes: 1 taza con espinacas, 2 manzanas verdes, 2 ramas de apio y 1 cucharadita de jengibre en polvo. Hay que lavar y picar todos los ingredientes con excepción del jengibre. Vas a poner en la licuadora y lo vas a poner a licuar por unos instantes. Se recomienda que tomes a diario este jugo. Este zumo contiene espinaca, que al igual que las acelgas, el berro, etcétera, son ricos en calcio, pero este no se aprovecha tan bien como los lácteos. Sin embargo, es una alternativa para todas las personas que sufren de intolerancia a la lactosa en caso del jugo del día de ayer. Entonces, ya sabes, prepáralo y disfruta, ¿no?, de los beneficios que tiene este maravilloso jugo. Te va a ayudar para la dolencia de tus huesos, para mantenerlos fuertes y también para mantenerte con mucha energía. Bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Recuerda que. Recuerda que hay tristezas que son como el cauce de los ríos.